Estás escuchando Nightbeats. Un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. Es M. Medina, llega bajito a Japón. A lo mejor. Sí. ¡Ah! ¡Hola, gente! ¡Tan, tan, tan! Bienvenidos a otro jueves de 9 Beats. Bueno, también es jueves del Push Start, pero bueno, ahorita es momento de 9 Beats. Un saludo a la que anda ahí en el chat. Hoy llego muy temprano. Entonces, al parecer, no nos va a escuchar o va a ser como que nos escucha. Entonces, un saludo. Y bueno, vamos empezando con esto que es el Seinfeld de los videojuegos, como ya lo bautizaron por acá. Sí, ya lo nombraron. Entonces, pues, bueno. El señor con F mayúscula va a llegar más tardecito. Porque sale de la escuela tarde, entonces en lo que llega a su casa, pues entonces se va a tardar un poquito más. Pero bueno, siempre acompañándome está Cosmo. ¡Woo! Y hoy sí te escuchas, Cristi, el podcast sí. Hostil quedó atrás. Sí. Fue un caos. Te recuerdo, al menos tenía mi traductor. Sí, pero eventualmente hasta yo te dejé de escuchar. Ay. Y bueno, pues también está el enfermo de Crush, que está controlando la música. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pero no entiendo, no entendí a mi Medina. Si lo tengo como siempre, no sé, a lo mejor tú te debes de subir el volumen. Pero hola a todo el chat. Y también está don Omargado, que a ver si hoy anda amargado o no. Creo que está imitándome cuando estoy dormida. O también se quedó dormido de verdad, porque si no yo creo que ya hubiera hablado. Es que es la moda. Omar. Es la moda. Omar. Omar. No, ya no puedo. Hagan la risa. ¿Qué pasó? Saluda a la gente. Tal vez. ¿Qué onda a todos los que están en el chat interno de Reset, al chat de allá afuera? Nada más Alex Wayne y Medina y los in-house. Pero no está los in-house. Sí, sí, llegó. Acaba de llegar. Yo veo más. ¡Michelle! Yo Y bueno, también aparte de Michelle y Lost in House, también está, bueno, Anarfal, como ya lo había mencionado, está Alex Wayne, Atom Bitgeek, estoy yo, está Geras, está Cosmo, Lost in House, Michelle, Miklate Gutli, en Medina, está Omar, rodeando el sol, y Sorcerer. Hola, Sorcerer. No, yo no estoy rodeando el sol, hay un usuario que se llama. Sol. Y pues vamos a empezar con esta gente en 9 Beats. Siempre empezamos con poquita gente y luego al final termina viendo ahí un poquito más. Bueno. Pero todos los programas de Reset siempre empiezan así. Sí. Y aparte este como es más temprano todavía. No es cierto. El launch del Hellfish empieza con mucha gente y al último terminan dos siendo el productor y toda el la host. Gente se va. Nos corren a todos. Bueno. ¿Qué iba a decir? Algo iba a decir. Se me olvidó. Ayer comí pastel, entonces hoy no voy a ir para comer pastel. Y... Yo aquí tengo pastel. Y pues están ladrando los perros. ¡Perritos! No, odio a Zelda. De hecho, todavía no acabo Wind Waker, pero ahí estoy. Y... ya acabé Nan Harvey The Breakout, otro juego muy enfermo de Dazzalic Entertainment. ¿Y qué has jugado tú, Cosmo? Cuéntame. Esta semana jugué... ya no decimos Animal Crossing, si es cierto. Jugué... Castlevania, pero el 1. Y... jugamos Mega Man X, 9 y yo. Y jugamos Portal 2. Él jugó Bayonetta y yo jugué Metroid Prime. ¿Ya vas a decir los otros juegos que jugaron? Esos son los que... esos son sorpresa, Cristi. Ah, perdón. Sí, puro juegazo, pura calidad. No. Ay, un saludo a Miguel también, que está escuchando desde MixLR. ¿Quién? ¿Alguien más está en MixLR que no esté en el chat? No sé. Yo. Bueno. Crush, pero tú no cuentas. Tú estás aquí. Crush, los enfermos estás... no cuentan, Crush. Y los enfermos. No entiendes. Pero sí puedes decir que jugaste. ¿Yo? ¿O quién? Sí. También, Mega Man X. Sí. Qué enfermo. Lo speedronea. Crush speedronea Mega Man X. ¿Tan enfermo está? No, bueno. El enfermo este. Bueno, también jugué a Mario Kart. Y finalmente... Sí, también, pura enfermedad contigo. Y finalmente conseguí mis 10,000 monedas y ya tengo todos los componentes de los coches. ¿Ven? ¡Es un enfermo! Está probando el punto. Tú me dijiste que odiabas a Robin Williams. ¡No es cierto! Sí, creo, es nada más inventa de rumores a ver cuál pega. Sí. Ni que fuera un mar para odiar todo. Odia, oye... Ya no te defiendo, que ya. Bueno, Omar, ¿tú qué jugaste? Ese es muy bueno. Sí, y la segunda parte que es. Está también. Sí, la ciudad de las ardillas 3, esa es la mejor. Pero no, ¿qué jugué? Jugué Pokémon X, Pokémon Rumble Blast. Me aburrió el X o Rumble Blast también. No sé por qué. Jugué el teaser jugable de Silent Hills, de Memo del Toro y Kojima, y es el primer juego en muchos años, literal, que neta no quiero acabar, que ahora sí me dio miedo. En serio, da miedo. Cristi, yo creo que ni siquiera pasa de la primera escena. No, de hecho no lo voy a intentar. Es que más que miedo, ni siquiera. Es, ay, no. Jugarlo con teatro en casa y una pantalla, te créeme que es horrible, quedas traumado. Yo quiero, no, al revés, es lo que quiero hacer. Sí, pero sí te trauma, oye, sí te trauma, maldito juego. Y jugué Max Payne 3 un rato. Guau. Nah. Que Cristi juegue ese teaser en vivo en 9 bits. Hell. Sí, pero no tiene Play 4, ¿no? Que ve el video, que es lo mismo. No. Lloro. Pregúntale a Cosmo y a Omar si no lloro. Sí. Con Kera White, no, es que está bien malo y no da miedo y nada. Y ya estaba de, no quiero avanzar. No, deja, lo leo. Cristi voltea, no hay nada. Ah, sí. Y no había nada. No había nada, que es lo peor. Aquí estaba. Ahí estaba. Me hacen bullying. Sobretado. Y pues bueno, vamos a música. Tararán. Tararán. Y ahorita llegamos a decir más tonterías. Como siempre. Sí. que no son buena, de verdad. De hecho, el no aceptar que eres mala persona te hace feo. La pérdida que hoy Cosmo aceptamos. Pero soy una buena persona. No, Cristi, ve lo que le haces a los hombres. ¿Qué les hago? Pues no sé. Para empezar, tuviste a Cosmo encerrado en tu sótano durante 2 meses. ¿What? Y eso me dije. ¿Qué? Claro que no. De lo que te hacían burla, Cosmo. Pero yo soy una buena persona. De que te sacaban de... Que te sacaba del sótano cada que iban 9 bits nada más. ¿Hicieron esa broma? ¿La tiene un montón? Órale. O sea, hasta tú le haces burla de eso. Decías que sí, es cierto. Decías que yo te dejaba salir apenas. Así. Ah, Cristi me dejó salir hoy. Pero. Me siento... Ya, pues ya no diré nada. Soy una buena persona. 2 años. Ay. Vamos a hacer una votación en Twitter. Para ver si soy buena o mala persona. Ya llegó Betotti. Hola, Betotti. También llegó Luis GMA14. ¿Y quién más anda por ahí? Llegó Ícaros. Hola, señor Ícaros. Ah, o sea, ya regresamos. Ya acabó el corte. ¿Sí? ¿Por qué ese crush no avisa? Ah, porque es crush. Yo porque escuché mi voz. Por eso me di cuenta. No. Sí. Ah, dice que puede hacer lo que quiera hoy. ¡Ah, órale! ¡Oh! ¡Es cierto! Para los que no pueden leer el chat interno, hoy es el último 9 bits de crush. Que básicamente son todos los que están escuchando esto porque nosotros en sí no nos estamos escuchando. Hoy es el último 9 bits de crush porque yo lo corrí por ser un enfermo. Búlenlo antes de que se vaya. Entonces, pues búlenlo. Ya, corrí. ¡Lo logramos, Cristi! ¡Sí! ¡Sí! Solo nos falta correr a Cristian y a... Háganle ciberbullying. De 9 bits. ¿What? Ah, pues sí, crush, ajá. Ya sé cómo los voy a ciberbullear, los voy a poner a ver One Piece desde el principio. ¿Qué haces? Reconer es mi flan. Yeah. ¿Se enamoró de ti en un bazar? ¡Ciro! ¡Hola, Ciro! De hecho, me viene ese masoquismo, pues. Yay, Alex Wayne también es mi flan. Tengo flanes. ¿Es como un fan, pero más aguadito? Sí, y bailan. Si mueves el plato. ¡Pudi, pudi! Sí, sí, eso pensé. Ah, dice Ciro que quiere flan. Regálenle flan. Sí. Betotti era tu hater, ahora es tu flan. ¿Tu dice tu flan. Ah, sí. Betotti es son mi gelatinosos. Yo soy y... esponjosa como pastel. Y dice Reconer que Modern Warfare marcó su infancia. Yo creo que eso no es para presumir. No, es por un tweet mío que ya tiene un rato. Ah, bueno. No, flanéame, mami, flanéame. Ok. Pero ¿por qué se quejan de que no pelamos el chat? Pero es divertido. El chat es la onda. Yo quiero mucho al chat. Nah, yo en el pasado les dije. Lost in House sí es mi fan. Dice que no es mi flan, él es mi fan. Y de esos el payaso Plavas. Me quitaron el último, que por derechos de autor. ¿Por la canción? No sé. Lo que no entiendo es por qué no han, nada más han bloqueado el último, no bloqueó ningún otro. No lo sé. Sale un letrerote que dice bloqueado porque en todo el mundo. Porque ese es el gran final. Por eso no quieren que vean el final. No es el final. Falta como media película. No, de, llevamos como un tercio realmente de todo. Sí, porque no son ni siquiera cortos muy largos. Dice Ciro, el chat te quiere, Chris, te quiere hacer de todo. No, ¿qué pasó? No odio a Zelda, déjenme decir que odio a Zelda. Ah, ya, sí, no odio, ya. No lo odio, no es mi favorito. No, no odia a The Legend of Zelda, odia a Zelda Williams, pues es de Zelda. Ay. Uy, más ahorita. Sí, no saben. Se dice que no, es que sí. Ah, cierto, qué mujer. ¿Eso qué? ¿Nunca viste Los Padrinos Mágicos? Sí. ¿Entonces? Is this real world? ¡Hola, Miroku! Se está visitando a Miroku. Es nuevo, moléstenlo. Hola. Hola. Chat, háganle bullying. Ay, no. ¿No salió en iVoox el capítulo pasado? No salió. No, fue el podcast hostil. Fue el podcast hostil y fue baneado. El podcast prohibido. Así es. Si no estuvieron en vivo, se lo perdieron. Cuando se acaben. Todos, Crush, todos. O renuncie Christy. O cuando te vayas, te resta. Mi hermana, ahora que Miroku dice eso, de que es nuevo y todavía huele a plástico, mi hermana todas las cosas nuevas las agarra y así las huele, así, pero las deja en su nariz así como una hora. Ay, sí, yo también me moneo con las cosas nuevas. Así las computadoras, todo así, se lo pone en la nariz y... Darte un pasón con el olor de las cosas nuevas es genial. Wow. Tal vez lo banearon, dice Ciro, que, o sea, todo el sexo y groserías que dicen en general, ¿por qué banearon ese en especial? Porque yo hablé el idioma secreto de los cristianos, de los iba a decir de los cristianos, pero entonces como yo estaba hablando el lenguaje secreto de Christy Body y nadie podía entenderlo más que poco, lo banearon. No, y se volvió un caos y ya, okay, y todo el sexo y groserías que decimos. Yo no dije groserías. No, pero ya las dije. Cállate. Que Cosmo y yo dijéramos. Cállate. Y terminamos odiándonos al final. De hecho, hasta hoy nos volvimos a hablar. No, nunca más. Y eso es por obligación por el programa, ¿sí no? Sí, de hecho. El sábado yo no estoy en cinema. Bueno, yo no. Está Cristian. Como que Cristian se quiere adueñar de los podcasts, ¿no? Como que cada vez están más. Sí. A mí me pusieron en esos, yo ni siquiera los leí. Preséntale tu queja a Don Ícaros. Siguiente paso, no Cristian, de dejarme. Lo banearon los Illuminati, los Templarios, PETA y el Yunque. El Yunque. Bueno, ese sí, le tengo miedo, soy sincero. Más porque Cristi es de por allá. ¡Ah! Que traes contra mi pueblo. Ah, es por eso lo banearon, la verdad. Es que hablaron también Yunque. De mi pueblo. Ah, me vas a decir que no, en Guadalajara no hay una casa nazi. Pues, ¿qué te puedo decir? Es que aquí somos... Yo una literal, busque. A ver, hablen de la Fórmula 1. Ah, de eso sí puedo hablar. ¿Ustedes pueden hablar de la Fórmula 1? No. No le he visto en mucho rato, pero sí. No, ¿por qué hablaríamos de Fórmula 1? ¿Cómo sea? Podemos hablar de cochecitos. Yay. ¿De que hay gente que quiere un Lamborghini Venom? Prefiero un LP570. ¿Por qué? Ligera. Un Mazda. Pues un Lamborghini. Ah, me gusta más el Veneno, está más chido el carro. Ay, no, el Aventador es el que está espantoso. A mí no me gusta. Ah, sí. ¿Qué? Sí, crashé. Voy a empezar. Atos, el Atos, Ponchito. El Atlas está descontinuado, crush. Pero yo no dije Atlas. Pues ya tengo uno. Ay, perdón. Es que ya no te pelamos, crush. Como ya no va a estar, nos estamos haciendo la idea que ya... ¿Cómo es un enfermo? Miroco dice que un GTR 35. Ah, está muy bueno. Dicen que la palabra F1 le agregas fa al final y obtienes un tag de código. La palabra prohibida en bits. Aquí en Twitter nos ponen que aguas con el yunque, que es cosa seria. Ese es Retro Miguel. ¿Sí? Sí, Retro Miguel. ¿Por qué no se pasa al chat? Es más. Que porque como... su celular no le carga. No le carga el chat. Ay, retrofiel. Ah, hace mucho tiempo estoy en el retrofiel. Es más cómodo para mí estar checando el chat nada más, ¿no? Pero... Uy, no se te vaya a caer la mano. Y no vayas a correr mucho, no te vayas a desgastar, a quedar sin aire. No, porque si no me caigo solo en la puerta. Reconer quiere ser yo. Imagínate ser omnipresente. No está tan padre. Cada cosa que ves. Escuchar las quejas de todo el mundo no está divertido. Sí, pero las ignoras y es más fácil. Pero recuerda que el 60% de esas quejas son de él. Órale. Ya está el Mario Kart original en la consola virtual del Wii U. ¿Sí? Sí. Desde hace mucho. Sí, ya tiene meses ahí. ¿Sí? Ahí tiene 2 meses. Tampoco es como... Ah, no, espera. No, salió este mes, crush. Yo ya lo había visto antes. No, salió el 6 de este mes. Es que Crush tiene contactos. Crush es el elegido. Me pasa contrabando. Eres el elegido. ¿Te agarró la garra? La garra. Siempre me acuerdo. Ay, que no veo Toy Story, ¿ok? Claro que sí. Somos uno. Extraño. Ah, esa es la onda. De afuera. Nos ha salvado, estamos agradecidos. La cada que Cristi sube una foto, así le contesta. Nos ha salvado, video. Estamos agradecidos. ¿Qué? ¿Así me contestan mis seguidores? Cada que tú subes una foto, todos vamos a... ¿Porque los he salvado y están agradecidos? Ícaros me está haciendo burla por lo de que salió el Mario Kart. Pero solo déjenme recordarles quién decidió que era una noticia que Luigi estaba en el nuevo Smash Bros. Nada más déjenles recuerdo quién. Sí, es cierto. No, y no nada más los otros 3 personajes que eran obvio que iban a estar. Sí. ¿Ya vieron que Mario va a estar en Mario Kart? ¡Wow! ¡Wow! Ya se bloqueó. Se está privando. Sí, ya se privó con la risa de Cristi. Y mientras más comentemos que se está privando, más se va a privar. Es lo gracioso. Para eso. Este invitado. Cristi, no muera. Ah, qué mala onda. ¿Qué? Maldito Medina. ¿Está imitando un chango? No. Pero. No, yo sí imito a un chango cuando estoy a punto de perder en un juego y hasta hago burla en un video mío. Ay, es que se me fue el aire, entonces no podía. Risa de Fossi. Risa de Fossi. Ay, no, es que... Presto a mis amigos y se enfoca. Ok. Sí, soy una foquita. Ya voy. Bueno. Me imagino el video en el que la foca está en un obstáculo y se cae en todos lados. Y se pega contra varias cosas, literal. Que si la foca es foncosa. Es el nuevo show. Ya pasó de los pulpos a las focas. No, los pulpos siempre serán los mejores. ¿Para comer o qué? No. Cámbiale solo una letra y ya. ¡Cosmo! ¿Qué? Para cocer, los pulpos se cuecen. Ay, y luego ya los puedes comer. Ay, de veras. Hemos hecho peores cosas que las. Sí, claro. Cris Mañosona. Cante. ¿Eh? Ay, es que está Crash Dan inventando una canción, pero como que no le salió muy bien. Sigue intentando, Cosmo. Sigue intentando, Crash. Sigue intentando. Ya le dijiste enfermo a Cosmo, no manches. Sí, ya sé, lo siento, Cosmo. No, de ver, de saber que me iban a decir enfermo como Crash, mejor no nazco. Me ven una escalera debajo del mar. No, las escaleras son peligrosas. Son el. No, de pulpos. Son el enemigo de Christy. No, toda la madera, no nada más las escaleras. Son mi enemigo natural. Pero mis escaleras no son de madera. ¿Y las puertas? Las puertas sí, pero las escaleras son de mármol. Bueno, mármol. Es mi problema de primer mundo. Es tan duro que cuando me caigo me duele mucho. Ya pues. Es tan chido el programa que los perros no se callan. Sí. El perro está bien emocionado con el programa. Sí. No voy a clasificar después de esto. Retro Miguel participa en Twitter y dice que el celular que tiene es un iPhone, así con A-I-F-O-N, un iPhone. Y soquea para correr el plugin de Flash. De la neta, teniendo un iPhone así, es de los que te vienes en Tepito, así que no dudo que no corra nada. Groto es el depredador natural de Chris. ¡Se están peleando los perros! ¿En serio es tan interesante esto que nos estamos fijando en eso? Sí, pues los perros son importantes. Es que estás hablando así, tú tranquilo. No, sí, y el... Y ¡bah! En el fondo, así que... No, ¡ay, güey! Sí. Cristi se quema. Yo siempre. Sí. Literal. Eso, y pero ya me arreglaron mi carita, ya quedé bien. Bueno, más o menos. El maquillaje ayuda. Yo me quemo. Pues es que, ¿qué hago? Tengo que llevar mi cara al laboratorio. Cristi está extra crujiente. Pásate de esponjosa a extra crujiente, Cristi. Es que soy esponjosa en el interior. Oh. Tengo... ¿Qué? Iba a decir, tengo relleno cremoso. Ok, qué bueno que no lo dijiste. Sí, sobre todo. Lo hubiera escrito... Ay, no. Oh, sí. Ay, ya. Vivo en un pueblo hecho en Guadalajara y es que es tipo. Cris, tienes mucho que explicar. Tan, tan, tan. Todos somos cremosos por dentro. Claro que no. No. Ay. Reconer babea con el paquetaxo de queso. Y sí, es bien bueno. Cristi Love Cyborg. Dice Miroku que esto ya está tornando en un podcast porno. No, ya estuvo el episodio de porno. Sí, ya fue. De hecho estuvo Koji Miroku. Sí. Dice Miroku que él es puro amor por dentro. Mentiras. Nadie es puro amor, el amor es una mentira. No quieres esconder tu pecado. Traición. Es pecado, yo soy buena. Pues no, ¿no te quieres... ibas a casar con M. Medina? Pues sí, pero me rechazó. Rechazó. Ya no llegó Sakura, dicen. Pam, pam, pam. Pero es buena persona, acuérdense de eso. Y el name beat de hoy, el relleno de Cristo. No, dice a huevo que no, me dice mi mamá que por eso estoy gordo, porque estás lleno de amor. Oh. No, dice mi nutrióloga que la grasa que se queda ahí es porque la insulina la convirtió en energía, entonces en realidad no es que estemos gordos, es que estamos llenos de energía. Oh. Sí, de aquí guardada. Es energía que no ocupamos y por eso curiosamente se guarda ahí. Entre más gordo menos estamina tienes, entonces tienes mucha energía pero muy poca estamina. Crisa del relleno cremosito. No, ¿qué pasó? Clases de nutrición con Cristi. Ay, cállate. No, me estuve toda esta semana viendo todas esas tonterías. ¿Por qué? Porque estoy ayudando al evento de Mister de aquí, y pues esos cuates, todas las cosas que se meten, neta, hombres así literal, ya lo estoy checando. Si ustedes quieren bajar de peso y estar saludables, váyanse a correr, nadar, otras cosas, no se metan en un gimnasio. Esos cuates tienen menos condición física que yo, y yo no hago nada de gimnasio. Pues yo voy al gym todos los días. Pero es que las mujeres es distinto, el hombre nada más pero va es que a medírsela para estar fitness, pues, no para inflacar. No, pero aún así, la mujer sí tiene el pensamiento de ir a estar sana. El hombre es nada más ir a medírsela con los otros que están ahí. Y de, ay, voy a inflar un buen el brazo. Sí, no, no, te lo juro, el dude que ganó se come así, no les miento. ¿Se la yo come lo doblada? Vi. Sí, y desdoblada no. También, ¿eh? Se come 5 pizzas, como 10 memelas, con 20 tacos. Pero y todavía es cierto, malteado, si haces bien ejercicio, asco. Puedes comer un buen. Sí, pero ellos comen nada más para no, hacer masa y yo, llenarse. Yo sí los doy y acá de... Como dicen, nomás van a inflar los brazos, pero les ves toda la panza, ¿no? Uh-huh. Así como el de Kino Fighter, el gordo ese. Así se ve. Sí. Ya ni me hablen de King of Fighters. ¡Ayaco! Ay. Te voy a censurar. Es que... Te voy a censurar. Sí, ya, censúralo. Censúrenme. No hay bronca. No, ya, va. Di lo que tienes que decir. Va. Es que... Van a hacer un... Bueno, van a hacer dos especiales de King of Fighters. 2 días en el flashback. Y yo, ¿para qué demonios dos con que fuera uno? Y aparte, el próximo lunes es como el aniversario del NES. No, es el previo del especial de King of Fighters. Ni siquiera es el especial. Pero también es el aniversario del NES. Y digo... Digo, no es como que el NES sea una consola importante, ¿verdad? En la historia de los videojuegos. Perdón, es que... ¿Eh? Es que pregunta Miguel que qué rayos es una memela. Yo iba a preguntar lo mismo, pero se me olvidó. Ahorita les digo, ahorita. A ver, Cosmo, acaba tu queja, ahorita les digo qué es. Vas, yo ya acabé, es rápido. Okay, una memela es como un sope. Sí. ¿Qué es un sope? Se llama memela. ¿Y qué es un sope? Porque somos provincianos. Sí sé que es un sope. Es como un sope. Cristian, por lo visto, ¿no? pero ponle tantito pero más alargadito. Es una tortilla casi que haces, masa tiene este salsa, tiene cebolla, chicharrón o carne, y ¿qué más lleva esa cosa? Mira, es una gordita, imagínense una gordita, ajá, de masa, pero en lugar de que de lo que la pides esté adentro, está arriba. Sí. Y ya. Okay. Es toda la diferencia. Las de bistec, claro, son bien buenas. Y hay del tamaño de pizzas. Ok. Sí. Entonces es una pizza. No, porque está, también no, te las dan de... O sea, del tamaño no importa. ¿Pupusas? Está en Medina, que suena como a pupusas de El Salvador. ¿Qué haces en El Salvador, en Medina? Eres Mara. Y se venden en pupuserías. Ok. Ay, eso está como el refresco de Cuba, pero bueno. Dicen que te das cuenta de lo surrealista que es México cuando le explicas tu cocina a un extranjero. Sí, de hecho. Sí. Para empezar, tenemos una comida que se llama guaracha. Así es. No, no, no, pero no hay nada más extraño que explicar qué es el haggish. Ah, sí. Es el estómago del cordero relleno del corazón, pulmón, hígado y demás vísceras, con whisky y sal y hierbas, y es como una salchicha. Puede llevar vino y partes de otros animales que no tienen cordero. ¿Quién hace eso? Los escoceses. Ajá, uno de esos dos. No, los escoceses. Pero sabe bien, digo, si no te dicen qué es, sabe bien. Mira, es como una salchicha, el original. Ajá. Pero cuando a tu hermano y a tu tío se les ocurre googlear así la primera receta de haggish que encuentran, y literal agarran un estómago y lo rellenan de todo eso y lo hornean, es lo peor que puedes comer en toda tu vida. Bueno, Cosmo, aquí tenemos nuestra versión, que es con el pavo. No, es que esa cosa, no, literal... No me refiero al pavo que cenas en Navidad, sí se hace el pavo así, agarras el estómago y le metes todo. Sí, por eso. Pero esa cosa sabía y olía literal a vómito de borracho. Sí. No, y es que, para empezar, no cualquiera lo puede cocinar, te soy sincero. ¿El haggish? No, el haggish lo hacen los carniceros nada más. Porque sabe, tienes que saber dónde cortar y todo. Es más difícil explicar por qué quesadillas sin queso. Claro que no. Aparte de la explicación de Betotti, o sea... ¿Qué es una enchilada? Es tortilla con salsa. ¿Qué es un sope? Es tortilla con salsa. ¿Qué es una flauta? No. Es tortilla con salsa. Y aquí nos damos cuenta que Cristi prefiere las hamburguesas. No, yo soy de pasta. Por eso estoy tan gorda. Ah, sí, a Cristi le encanta el espagueti. Ahora que recuerdo. Ay, espagueti a la boloñesa. No, yo prefiero el fettuccine. Que es lo mismo, pues, pero... Pero nada más para que se oiga más cool. Por no decir otra palabra. Yo amo los fideos de arroz, que se hacen así hasta medio babositos y se deshacen. Ah, son deliciosos. Ah, sí, esa es otra que suele terminar en... En 9 bits, hablando de comida. Sí, siempre terminamos hablando de comida. Miroku dice que expliquen qué son los tacos de machito. No, gracias. ¿No son de cabrito? No. Sí, pero también es un... Algo, por eso dije no, gracias. Es de pasta, todos a morderla. Ícaros, no, dedícate a quedarte calladito. Sí, Ícaros. Estás mejor. Yo también soy platino como Christy Sorcerer, porque eres platino. Ícaros, limítate a comunicarte como te comunicabas con... Oh. ¿También te dijeron platino en un hotel, Sorcerer? No, en Cinemex. Ah. Ya le hicimos el upgrade de su habitación. Es platino. Es una cama matrimonial. Y nos voltea a ver a los tres con... ¡Pillos! Y Cristo, no, son dos. ¡Me cuarto ya! Muy gracioso. Y me dieron un cuarto con tres camas. Sí. Cabe aclarar. Y una nunca la quitaron, aun cuando nunca se usó. ¿Quién es Iván? ¿Tú, ella y quién, Luis? Y Luis, sí, pero no, se van a quedar ella y Luis. Digo, yo vivo aquí en mi casa, ¿verdad? Ajá. Entonces pusieron tres camas, una era un sofá-cama. Y aun cuando vieron que nunca se usó ese maldito sofá-cama, no lo quitaban. Nunca la quitaron. Y Carlos, ya es platino otra vez en Club Nintendo, maldito. Yo todavía no llego ni a oro. Sí, yo creo que soy yo. Sí, me faltan como 150 para oro. Tú no, a ti te regalan todo. No, a mí no me regalan eso. Eso lo tienes que comprar tú. Poco. Y todo por culpa de que Icaros no me quiere regalar juegos. Sí, Icaros, regálanos juegos. Sí. Nah, yo no. Bueno, a mí regálame los que le ibas a regalar también a Omar. Estoy seguro que no iba a regalar nada, pero bueno. No importa. ¿Por aquí? En algunos lugares de México comen grillos y cucarachas, sí. Cristi es oro para los alfreros. Y comemos huevos de hormiga. Y hormigas. Sí. Uh-huh. ¡Ah! Ay, son tan deliciosos los escamoles. Oh. ¿Sí uh-huh. los han probado? No. Son una delicia. Yo soy provinciana. Creo que viene de allá, Cristi. Sí, no, el escamol. Sí, según yo viene de Jalisco. Ajá, sí, sí, cierto. Ahí está. Ah, pues ni idea. No, ya nos dimos cuenta que sabes tanto de tu lugar como nosotros. Qué amargado. Es que Cristi se va cada fin de semana a hacer snowboard. Ah, sí, sí es cierto. Sí, no. Cada fin de semana. Cristi, bueno, fuera. Sí, quiero. Quiero hacer snowboard de nuevo. Extraño mi tabla. Ya, pues. Voy a comprar unas botas nuevas. Rositas. Sí, baby. Ya, no importa. Ok. Off topic. Las tortas ahogadas. ¿De qué hablas? Estoy leyendo el chat. Ah. Steam Rules, así es, Steam Rules. ¡Wii! Nah. Y Cosmo me acaba de regalar Awesome Nauts. Sí. Y curiosamente ayer yo le iba a regalar The Complete Journey de The Pony. Sí. No se me adelante. Está medio fea la nueva interfaz de Steam, no me gustó mucho. Ajá. Uh-huh. Todos esos colorcitos y el icono está bien feo. ¡Colorcitos! ¿Alguien quiere comprar Fist of Awesome? Tengo también el cupón de descuento, descuida. Yo tengo. Sí, yo también. Tienes pero... de descuento en. Déjenme les digo en dónde que es. Los míos ya están expirando hoy, por eso digo que alguien los quiere. Ok, mira, para empezar, tengo dos cupones de Pixel Piracy. Tengo dos cupones de Broken Sword 5. Tengo uno de Oli Oli, uno de Fist of Awesome, uno de Age of Empires 3, uno de Yet Another Zombie Defense, uno de So Many Me, no sé qué demonio sea, y uno de Montage's Mount. Yo tengo cinco de Broken Sword, cinco. ¿Por qué cinco? No tengo idea, pero tengo cinco. Yo tengo dos. Y se vencen mañana. Yo tenía dos. No, vencieron hoy para mí. Y dos de Pixel Piracy. Ah, yo aquí tengo, de los que vencen próximamente, el de Oli Oli y el de Fist of Awesome. No sé por qué tengo cinco de Broken Sword. ¿Alguien lo quiere? Yo no. Yo igual. ¿Alguien lo quiere? Yo lo tenía y expiro. No lo quiero. Ah, los dorilocos. Sí, es una estupidez. En serio, YouTube es un cáncer y los mexicanos lo aceptaron bien. Lo peor es lo cuando lo sirven con cueritos. Sí. No, pero ¿no has visto el video de la morrita haciendo esas chingadas? No. Neta, búsquenlo, así, haciendo dorilocos. Ah. He visto del güey que se prepara su mona de guayaba. Sí. Ah, no, pero bueno, ese ya. Ese es todo. Ah, ya vi por qué me regalaste Awesome Nauts, Cosmo. Porque estaba de oferta, pero ya te había dicho que no lo iba a regalar, de todos modos. todo puede jugar Awesome Nuts. O sea, eso no quita el que te lo regalé, Cristi. Sí, claro, gracias. Mejor compren Surgeon Simulator. Ay, no, a mí me enoja un poco. Y pues, bueno, vamos a bailar. Voy a decir a música, pero si quieres bailar. ¿Nunca han escuchado la cumbia del monje? Búscala, creo, búscala y ponla en este corto musical. Cosmo, a veces preocupa tu estado. ¿Mi estado? En el de saber tantas esas cosas. Yo me juntaba con puro vato de barrio. Steam sigue igual. Envidia. Mira, ya la encontré, Cross. Ahí te va, ahí te va. Pum, ponte esa. Ponte esa atrás. Ok. Que si hablas se te hace, o Cristi, pregúntale a Stenhouse. No, solo hablo lento. No se burlen. No se burlen. Hablo lento. I'm an idiot. Ah, dice Miroku que es solo para la gente que tenemos la beta activada de Steam. Pero yo la tengo activada, de hecho. Ah, no, no sé. Ni idea. Bueno, no importa. ¿Ya, ya tienes la canción? Sí, música, música, música. Échala. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Llena mi vida, esta noche saldré con mi novia a bailar. Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora. Bailaré toda la noche hasta la madrugada. Escucho un susurro que a diario me llama. Me estoy volviendo loco, ¿o qué pasará? A un ritmo que ya trae, es difícil negarse. Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar. Vamos a bailar. Aguantador y muy enamorado, a pesar de todo el tiempo que llevo en esto, de ser el cumbiamero nunca me he fastidiado. Llevo en mi frente una cinta que dice que viva la cumbia por siempre, por siempre. De todo lo que hago nunca me he arrepentido, y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente. Bailaré toda la noche hasta la madrugada. We'll be right back. coleccionables tienes, Cosmo? Tengo en Steam. Uh-huh. Tengo tres. ¿Y en tu casa en vitrina? ¿Y a cuántos conoces, Cosmo? Bueno, en persona nada más a ti, pero de conocer a todas. Y ya sí, nos estamos al aire. Sí, ya sé. Sí, ya me había dado cuenta. Gracias. Es que Christy ya por fin está aceptando mi teoría de que las chicas gamer en línea son coleccionables. Yo solamente en Steam tengo una, es Christy, y la conozco, así que me... ¿Qué digo? En Steam tampoco juego a todo mundo. No te digo, yo en Steam tengo tres chicas. A las tres las conozco, a la única que conozco en persona es Christy, pero a las demás también las conozco. Yo no sé cuántas chicas tengo. Es más, en mi caso puedo decir que... Pero jugar por Free to Play no me gustaba, así que le eliminé. No. ¿Me conoces? Caso... Si... En mi caso sí puedo decir que ellas me añadieron, no yo a ellas. ¿Eh? ¿Yo te añadí, Cosmo? Sí, creo que sí, porque no te encontraba o algo así. Ah, es cierto. Soy una... ¿Cómo se llama? Soy una robona. Pedófila. Pam, pam, pam. Ay. Solo le llevo 3 años a Cosmo. Claro que no. Me llevas como año y medio, Christy. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes, Cosmo? Tú tienes que 25, ¿no? Voy a cumplir 25. Y yo tengo 23. Ah, sí, entonces sí. Me llevas como año y medio, Cristi. Sí. Bueno, a mí no me agregó. Mira, M. Medina, todos saben. No hablo. Todos saben cuál es mi ID de Steam, de Nintendo, de PlayStation, de Xbox, de lo que quieras. Todos saben cuál es, así que no puedes decir que yo no te he añadido. ¿Eh? ¿Eh? Beto te dice, bebé Jesus. No, al revés, aprovechenme, me quedan 10 años para que antes de que tope mi fecha de caducidad. Porque a los 33, bye. ¿Neta? Pues, ¿no ves que Jesucristo murió a los 33? No, yo no sé nada de la religión. Aguas, bueno, sí sé, pero... ¿Te vaya a traicionar, Cosmo? ¿Eh? Aguas con tus amigos, a ver quién te va a traicionar, ¿eh? 9. A ver si no resulta alguien de Reset por ahí. Christy. Va a ser Christy. Christy me va a decir alguien con K, pero no. Bueno. ¿Alguien con K? Yo jamás traicionaría a Cosmo. ¿Quique? Nada más era chiste. ¿Quique? Para Christian. ¿Quique? Sí, Quique era la persona. Sí, yo también pensé que Christian. Nada más para Christian el chiste. Christian es el Judas. Te va a vender todo. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser María Magdalena? Cristi. Crush es María. No, Crush. Ni modo, exacto, es a lo que voy. Ni modo que Crush o quién. Ícaros. Ícaros. Choco. Con eso de que le gustan los ponis. Yo soy María. Sí, Cristi es María. Pero el nombre del telenovela. Las noticias, Cristi. Ah, es cierto. ¿Se supone a lo que regresamos? Sí. Y bueno. Pero adivinen qué, el día de hoy las noticias las puso Omar, no Cristian, así que no hay noticias de FIFA. ¡Sí hay! ¡Es lo peor! Maldita sea. Me dijo Choco. ¿Cómo le haces, Cristian? ¿Cómo le haces? Tengo poder, cada vez más tengo poder. ¿Sabes qué fue lo peor? No, ¿sabes qué fue lo peor? Que yo le puse noticia pip de la noche. Es más, no sabían cuál era, tenía que abrirla. Como de los patrocinadores o algo así. Ahorita les digo que puse, yo ni me acuerdo. Bueno, es la pero... noticia que a nadie le importa. Ay, me asustó. Ya te estás contando. No, ahí estás, Cristi, vas. Ya. ¡No! ¿Sí te escuchas, Cristi? Ah, bueno. Ya hay demo disponible de Los Sims 4. ¡Woo! Y ¡Yupi! Y si quieren aplicar para el demo, tienen que darle clic al link que está ahí. ¿Sí lo ven? ¿No? ¿Sí lo ven? Sí, sobre todo. Yo sé. Y bueno, lo que sigue. Bueno, Warner Home Entertainment México. Bueno, México, perdón. Me salió lo gabacho. En conjunto con el Museo Mexicano del Diseño. Es que, ¿para qué me hacen esto? Bueno, están creando una exhibición con 30 artistas mexicanos, obviamente, para hacer arte en la máscara y capa de Batman. Artistas sí. Haciendo arte. No. Sí. Pues de tu arte a mi arte. No, pues. Mejor seguimos a la siguiente. Así estaba el comunicado. Así está el comunicado, es copy paste. Lo que sigue. Ya se hizo oficial el season pass para The Evil Within. Evil Within. Tan tan tan. Esto me encanta, Lo voy a ir a comprar. Con esta. Lo voy a ir a comprar. Así como ahorita, en este instante. Que acabo de enterar. No, espérate mañana, ahorita hace frío. O sea, obviamente es en línea. No sé por qué saldría a compararlo. Estos plebeyos. Bueno. Sí, nada más. Habla Cristi Magdalena. Ay. Bueno. Ok, ¿qué sigue? Lo que sigue. Surgeon Simulator va a llegar al PlayStation 4. Y se va a jugar horrible. Así es, imagínate. La precisión. Horrible. La precisión. Déjate, al final tiene historia esa cosa. ¿Es en serio? Sí, le hicieron historia. Órale. Bueno, lo que sigue. Pues ya en Gamescom se dieron a conocer detalles de Little Big Planet 3. O como diría Omar. Arma tu propio juego porque a Media Molecule le dio flojera. Es que la verdad. Ay. Me dio mucha risa cómo explicaste las noticias. Sí, pero yo sigo eligiendo, ya no meto nada de FIFA. Sí, por favor. Ok. Y bueno. Lo que sigue. Pero di con todo lo que le puse ahí en explicación. ¿Qué? Pues dila tú, más bien es tuya, ¿para qué te la robamos? Oye, además no interesa de lo que les puse. Ya sé con las noticias, a mí no me hagas caso. Ah, bueno. Randall's Monday. Un nuevo point and click. Sí, point and click. Que aquí somos un poco fans. Sí, está súper noventero. Bueno, para quien no sepa, bueno, Randall's Monday es el nombre del juego. Y el juego está basado en la película Clerks de los 90. De hecho, es el mismo personaje de Randall y es el mismo actor el que le da la voz. Sí, es que la noticia le escribió fan, pero... Yo como la acabo de leer, pues no sabía de qué era. Y tal vez esto no lo sabían. Pero, de hecho, es la primera vez que lo van a escuchar, porque sí. Es exclusivo en Reset. Hideo Kojima y Guillermo del Toro. Están haciendo un nuevo Silent Hill. Están haciendo un nuevo Silent Hill, ¿pueden creer eso? No, la noticia es que se tomaron una foto. Esa es la noticia. Se tomaron una selfie. ¿Y qué creen? Va a tener más mexicanos y cinemáticas que nunca. Es más, el protagonista es Thalía. Así de chido va a estar el nuevo Silent Hill. Kojima es súper fan de Thalía, ¿no? Sí, no sabes. ¿Por qué crees que la Fox Engine la evoluciona tanto? Para que los tacos, los chilaquiles y el guacamole se vean así realistas en los juegos. No, la verdad es que es una mezcla ahí de como puro fanservice. Es Kojima haciendo otro juego que no sea Metal Gear. Guillermo del Toro. Thalía haciendo el soundtrack del juego junto con Akira Yamaoka. Así. Pero me sorprendió que no metieron a Snake como personaje de Silent Hill. Porque ya vieron que, digo, si ven que cuando hizo su Castlevania, lo primero que hizo fue meter a Snake de personaje. Ah, y el protagonista es uno de The Walking Dead. El que hace Ah, ese está padre. Es el único personaje que mantiene la aburrida serie llamada The Walking Dead. Daryl. Bueno. Pero, ¿qué sigue? Y la noticia más importante de todas, según Cristian. Se da a conocer Ultimate Team Legends. ¡Sí! En exclusiva para Xbox de FIFA 15. ¡Sí! Vamos a poder jugar con los grandes jugadores de toda la historia y gastar nuestro dinero en tarjetas que no sirven para nada. ¡Sí! ¡Wow! Ya gasté dinero en algo que no es. Mira, el lado bueno es que los tontos y crédulos como Cristian van a poder comprar eso y nosotros vamos a tener más Dragon Age, más Mass Effect, entre otros juegos. Vean el lado positivo. Y por cierto, en las notas, y espero que no me censuren, pero dice: la nota pitera de la noche es. La que acaban de oír. Pero eso. No te preocupes, no tengo. Yo pensé que Cristi iba a terminarlo, pero bueno. ¡Cristi! ¿Qué? Ah, perdón, me distrajeron. ¿Se murió o qué? No, ahí está. Aquí estoy. Silent Hill acaba con S para que sea platino. ¡No! ¡Nunca será platino! Claro que sí, es un juegazo. Neta, les juro que quiero ver a Cristi con lo mirosa que es jugando ese teaser. ¡No! Sería horrible. Yo creo que podría grabar así como mi reacción al ver el video, pero yo creo que lloro. Yo es lo que voy a hacer grabando cuando juegue Devil Within y cuando juegue este juego. O sea, neta. Vieron mi reacción hace rato jugando el tonto teaser. Ay, Jugar ese teaser en vivo. No lo voy a jugar. Si acaso lo vería el video y seguramente usaría pañal. Sí, Cristi es bien miedosa. Sí. Es que soy buena. Bueno, sigamos, porque esto es Nine Bits. ¡Oh, por Dios! ¡Un dito con un flan! ¿No lo habías visto? ¡No! Loco, foto de perfil hace rato. Sí. Ahorita tengo el gatito que ve peleas en Facebook. Me van a decir que no se ponen así cuando la gente está peleando. Bob. Bueno, Bob. Y bueno. Yeah. Hemos llegado al final de Nine Beats, por eso vamos a cantar la balada del cerdo. Va. No. ¿No qué? No, nada. ¡Eres un cerdo! Cerdo. Chica, soy pitera. Cristi es como la de... como el hombre de jengibre en Shrek. ¡Eres un cerdo! ¡Eres un cerdo! ¡Eres un cerdo! ¡Cerdo! ¡Apestoso! ¡Cerdo! Bueno. Jueguen Tokyo Jungle. Dejo de trabajar. Ah, mira, ahora va a ser la versión death metal al parecer. No, porque voy ya. Se va a joder la gente que trae cerdo. Ya nos vamos, se acabó Nine Beats. Pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando, ya sea en vivo, aquí en la página de Reset por Mixlr. Hola, Miguel. O grabado, ya sea iVox o en la página de Reset o en iTunes también. Y pues bueno, vamos saludando a Alex Rodo, por Dios, Princess Son. No te había visto llegar. Alex Wayne, Atom, Betotti, BitGeek, a Geras, Lasting House, Luis GMA, a Manuel, Nicton Tecutli, a Miroku, a M. Medina y Rec, y Sorcerer, claro. Pues muchas gracias por habernos escuchado y quedarte hasta el final y no haberse ido como todos los demás. Nos escuchamos el jueves que entra. Si seguimos vivos, si sobrevivimos a las escaleras, puertas y quemaduras. En el caso de Cristi. Claro, los demás, pues, si no son atropellados o algo así. No, a mí ya vieron ya que, me aunque me atropellen. Bueno, Cosmo es Dios, él es inmortal hasta los 33. Y... A mí soy... no sirve de excusa, problema. Soy inmortal, mi única debilidad es ser crucificado. Y que después me claven una lanza, eso es lo que me mata. Uh-huh. Bueno. Nos escuchamos la semana que entra. Gracias. Bye, bye. Adiós. Adiós. Acabas de escuchar Night Beats. El podcast de videojuegos con los beats que le hacían falta a tu vida. Si te gustó, no olvides recomendarnos, además de seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.